cariño para Pablo y Adrián. Ahí. Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como el niño que hay en mí. Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Hay solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto que te busco la penumbra triste y gris de mi habitación y sueño con tener tu corazón. Y con sabor, ¡qué sentimiento, Cogote! Yo sé que soy una moneda que va de mano en mano, sin un lugar seguro. Pensando en ti, te sueño junto a mí. Te quiero y espero que me ayudes a vivir. Te quiero tanto que cada día paso sin querer hablando de ti. Te quiero porque quiero ser feliz.